sufrí las dulces melodías que por ti escribí. Recuerdo esos momentos de verano, solos tú y yo en la habitación, haciendo el amor con una ilusión. Y hasta que una lágrima tuya cayó y se terminó. Haciendo el amor con una ilusión, y hasta que una lágrima tuya cayó y se terminó aquel gran amor. Y para vos, César Chávez. Solos tú y yo en la habitación, haciendo